tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 29 de Fotografía Digital, @memoflores.com. A este capítulo 29 de este taller en línea sobre fotografía digital, este podcast sobre DSLRs dirigido a fotógrafos entusiastas, estudiantes y en general a toda la gente que quiera enriquecer por ahí sus conocimientos de fotografía digital. El capítulo de hoy se trata del sharpness. Vamos a estar hablando de el detalle de las fotos, cómo aplicar filtros y cómo obtener una foto sharp o una foto bien definida. Antes de hablar de filtros de postproducción, como la mayoría de ustedes quizá conozcan o utilicen filtros de Photoshop como el Unsharp Mask, antes de hablar de eso vamos a repasar algunos conceptos que vimos en el capítulo 3, que fue el capítulo dedicado a la velocidad. Si no lo han escuchado, bueno, lo pueden buscar en la página del podcast, que es www.memoflores.com/podcast. Solamente lo van a encontrar allí, ya que el iTunes solo nos muestra los 15 capítulos más recientes. Entonces, bueno, si por ahí no lo han escuchado, pueden darle una repasadita al capítulo 3. Y bueno, también aquí vamos a recordar algunos puntos que dijimos en ese capítulo, ya que para poder aplicar correctamente un filtro o para que el filtro realmente nos dé buenos resultados, pues necesitamos antes que nada tener una foto bien definida, sin movimiento, una foto que esté bien enfocada. Cuando tomamos fotos con velocidades superiores a la distancia focal de nuestro lente, no tendremos que preocuparnos, pero cuando utilicemos velocidades bajas tenemos que utilizar algunas herramientas, pues, para evitar que nuestra foto salga movida. Lo ideal para tomar fotografías con bajas velocidades es montar la cámara en un tripié y utilizar la función de mirror lockup, o para levantar previamente el espejo, evitar un poquito del movimiento de la cámara. Esta función la tienen la mayoría de las cámaras DSLR. Por ejemplo, hay algunas que no. La primera Rebel Digital no cuenta con esta función. Espero que por ahí la cámara que tengan ustedes sí tenga esta función. El Mirror Lockup combinado con el Self Timer o cuenta regresiva nos permite dividir nuestro disparo en dos partes. Primero, la primera parte, bueno, levanta el espejo de la cámara y cierra el diafragma a la apertura que hayamos seleccionado. No lo cierra totalmente como lo mencioné ahí en el capítulo 3, hubo un pequeño error. Y después de que esto sucede, pasan 2 segundos, en el caso de las cámaras Canon, con la cuenta regresiva. Después de estos 2 segundos se levanta la cortina para realizar la exposición de nuestra fotografía. Pueden reforzar este proceso utilizando un lente con estabilizador de imagen, que, bueno, también les puede ayudar a que la foto, pues, no tenga movimiento. Cuando utilicen el estabilizador, la estabilización durará todo el tiempo que dure nuestra exposición. Otro punto importante es el enfoque. Necesitamos una foto bien enfocada. Cada lente tiene un punto de mayor detalle o un punto óptimo, conocido en inglés como el sweet spot. Este punto, este sweet spot, varía en cada lente y es una combinación entre distancia focal y apertura y a la distancia que se encuentra nuestro sujeto. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo totalmente inventado. El sweet spot de un lente de 100 milímetros pudiera ser cuando utilizamos el lente con una apertura de f6.7, con nuestro sujeto a 4.3 metros, ¿no? Por ejemplo. Yo no he tenido la oportunidad de hacer estas pruebas con mis lentes, pero bueno, pues ahí les dejo una pequeña tarea. Si quieren hacer pruebas con sus lentes, si quieren encontrar el sweet spot de alguno de sus lentes, pues bueno, tendrán que hacer pruebas con diferentes diafragmas y con sus sujetos a diferentes distancias. Cuando utilizamos aperturas cerradas, o sea, números grandes, pues no es necesario ser tan cuidadosos a la hora de enfocar, ya que tendremos pues mucha profundidad de campo. Pero cuando utilizamos diafragmas totalmente abiertos, que son números chicos, tendremos que ser muy cuidadosos al escoger nuestros puntos de enfoque, nuestros puntos de autoenfoque, para evitar recomponer nuestro encuadre. Cuando enfocamos la fotografía y recomponemos nuestro encuadre, esto puede hacer por ahí que perdamos el foco. También hay que evitar mover el zoom después de haber enfocado, en caso de que estemos trabajando con un lente zoom, obviamente. Eso también afecta al foco, o sea, hay que primero seleccionar el zoom que vamos a utilizar, enfocar y ya no tocar para nada el zoom, para evitar que se desenfoque nuestra fotografía. Ya que la profundidad de campo se puede reducir a escasos centímetros cuando trabajamos con diafragmas totalmente abiertos, pues es necesario protegerte con muchas tomas para asegurar que tendremos varias opciones de fotos bien enfocadas, ¿no? En algunos casos les puedo mencionar que trabajando con aperturas de f1.4, por ejemplo, si tomamos 10 fotos, a lo mejor dos de ellas están en excelente foco, otras dos o tres fotografías pueden resultar utilizables y el resto, la mayoría de las veces, pues resulta inutilizable. Entonces, por eso es bueno protegerse siempre con varios disparos. Ahora sí, entremos de lleno ya en el tema del sharpness y de la postproducción de nuestras fotografías. Quiero pensar que ya nadie toma fotos en JPG, ¿va? Les recuerdo que siempre es bueno utilizar el formato RAW, siempre es mejor. Pero bueno, hay ocasiones que no tenemos oportunidad de trabajar con el archivo RAW y no nos queda opción más que utilizar formatos JPG. En estos casos trataremos de utilizar la mayor resolución que nos pueda dar nuestra cámara y utilizar también el modo fino del JPG, es decir, un archivo que tenga la menor compresión posible de colores. Les voy a pasar por ahí un pequeño tip o un pequeño proceso que inventé para reducir un poquito los efectos que causa la compresión de color de los archivos JPG. Espero que no cause polémicas esta técnica, ya que no se puede parecer un poquito drástica para algunas personas quizá. Pero bueno, la técnica es la siguiente. Antes de trabajar una fotografía que voy a retocar o que voy a imprimir, tengo una acción grabada en mi Photoshop que consiste en reducir mis fotografías con el image size. La reduzco en un 80% y después las crezco en un 125%, seleccionando por ahí la interpolación bicúbica, que es, pues por ahí es la interpolación estándar que tiene Photoshop. En caso de que no la tengan, bueno, hay que checar ahí a la hora de aplicar la función de image size, hay que checar que tengan seleccionada la interpolación bicúbica, que creo que es la que mejor resultados nos da. Este pequeño proceso de reducir y crecer la fotografía hace que mi foto quede exactamente del mismo tamaño. Van a ser exactamente, vamos a terminar con exactamente los mismos píxeles de nuestra fotografía original, solamente que se va a reducir, como les comentaba, el efecto que causa la compresión del color en la fotografía. Para comprobar que esta técnica funciona, pues vamos a hacer una pequeña pruebita. Me interesa que ustedes se den cuenta de cómo funciona este pequeño proceso. Entonces, cuando tengan oportunidad, si están ahorita en su computadora, abran una fotografía que esté en formato JPG y aplíquenle tres veces el filtro Sharpen More de Photoshop. Este filtro es el más común, o bueno, uno de los filtros más comunes de Photoshop, que lo tiene el, no sé desde qué versión lo tenga, pero seguramente ustedes cuentan con este filtro. Incluso la versión de Photoshop Elements creo que cuenta con este filtro. Entonces abran una fotografía y aplíquenle tres veces este filtro, que lo van a encontrar ahí en su menú de filtros, se llama Sharpen More. No desconozco cómo está en español, si es que por ahí tiene alguno del Photoshop en español, pero en inglés, bueno, es Sharpen More. Después de que hagan esto, aplicarle tres veces este filtro, vamos a guardar un snapshot del resultado. También no sé si estén familiarizados con los snapshots. Esto lo pueden hacer en su ventana de historia del Photoshop. Hasta abajo hay una pequeña camarita en la ventana de historia. Entonces vamos a hacer clic ahí para seleccionar el estado, para hacer un atajo al resultado que tienen ahorita con su fotografía. Entonces, después vamos a regresar en la misma ventana de History a su documento original, al formato sin aplicar este filtro, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer los pasos que les dije anteriormente. Vamos a reducir la imagen al 80% y después vamos a crecer la imagen al 125% para que nuestra foto quede exactamente del mismo tamaño. Y ya que esté al tamaño, vamos a aplicar nuevamente tres veces este filtro de Sharpen More. Entonces podemos crear otro snapshot ahí y vamos a comparar los resultados, cómo se ve la fotografía con los tres filtros solamente y cómo se ve aplicando primero la reducción y el crecer la imagen, y después haber aplicado los filtros, compárenlos. En el primer caso veremos claramente cómo funciona la compresión JPG. Van a ver por ahí pequeños cuadros compuestos por mucho ruido, van a ver mucho ruido, y van a ver pequeños cuadros ahí como con ruido en líneas horizontales y verticales. Y en el segundo caso también van a ver, pues va a ser perceptible ahí la compresión JPG, pero siento yo que es en menor medida. Entonces, obviamente en este ejemplo estamos exagerando los resultados para que, bueno, ustedes puedan apreciar de lo que estamos hablando. En realidad nunca vamos a utilizar tres veces el filtro Sharpen More en una foto, ¿no? Es un filtro muy, muy duro, digamos. Por otro lado, esto fue hablando de las fotos JPG. Por otro lado, cuando tomamos nuestras fotografías en formato RAW y cuando tengo un archivo RAW y quiero retocarlo para, no sé, para imprimirlo tal vez, no me gusta aplicar el sharpening a la hora de revelarlas. Por ahí cuando queremos hacer este revelado virtual de nuestro archivo RAW, la mayoría de los programas, dependiendo también en cuál trabajen ustedes, no tenemos la opción de seleccionar el detalle o el sharpening. Y bueno, la verdad es que sí me gusta el sharpening que tiene el Adobe Camera Raw, que es con el que revelo mis fotografías Raw, pero no me gusta aplicarlo porque si voy a retocar una fotografía, pues me dificulta este filtro, me complica un poco el retoque, sobre todo cuando son retratos o cuando hay áreas de piel que hay que retocar. Entonces, este filtro, el sharpening, además de definir los contornos de las imágenes, pues aplica por ahí una textura como ruidosa a la piel. Entonces, por eso no me gusta aplicarlo antes de retocar una fotografía. En ambos casos, cuando trabajamos con archivos JPG y con archivo RAW, retoco mis imágenes en una capa o en un layer. En el layer original, cuando termino el retoque, duplico esa capa y sobre una nueva capa o sobre un nuevo layer es donde aplico el filtro del sharpening. Esto lo hago, bueno, pues para conservar mi fotografía original retocada y para tener posibilidad en el futuro de reutilizar la imagen con diferentes valores de sharpening. Claro, tenemos que grabar nuestra fotografía como archivo PSD. Las técnicas que utilizo para el sharpening son varias, dependiendo de la fotografía. Generalmente utilizo el OnSharp Mask con diferentes parámetros, también dependiendo del tamaño de la imagen. Por ejemplo, un porcentaje de 250 con un radio de 0.5 píxeles y un threshold de 0. Perdón que diga todo en inglés, pero son no sé cómo sea la traducción para el Photoshop en español. Estos valores me funcionan la mayoría de las veces, pero bueno, depende del tamaño de nuestra fotografía, ¿no? Si es una foto más grande, necesitamos aplicar valores un poquito más, tal vez un radio de un píxel o hasta dos píxeles, ¿no? Otro filtro que utilizo bastante es un simple Sharpen More, como el que aplicamos en el ejemplo anterior. En ocasiones utilizo este Sharpen More y a veces después de aplicar el Sharpen More, aplico un Sharpen. Esto hace, bueno, es como, tal vez sería, creo yo, como aplicar 3 veces el Sharpen. Pero bueno, es así mi técnica, ¿no? Utilizo, en ocasiones cuando requiero poquito detalle, utilizo el Sharpen More. Cuando quiero más, utilizo el Sharpen More más uno más de Sharpen. O a veces puedo llegar a aplicar hasta 2 veces el Sharpen More en la misma fotografía, ¿no? Como les digo, esto depende de las fotografías, depende del tamaño, depende de dónde se vayan a imprimir, en qué papel se vayan a imprimir, etcétera, ¿no? Cuando por alguna razón no me gustan los resultados o la imagen requiere por ahí corregir algunos defectos del Sharpen, utilizo la herramienta del borrador. Perdón. Utilizo la herramienta del borrador con opacidad del 20 al 50% para borrar ciertas áreas en las que no me gustan los resultados. Recuerden que estamos trabajando sobre una capa de Sharpen encima de nuestra foto original retocada. Así que si borramos parte de la capa con filtro, bueno, pues iremos descubriendo la capa que se encuentra abajo que no contiene el filtro de Sharpen. Entonces, esta también es una técnica interesante pues le podemos llamar como un Sharpen selectivo, ¿no? Le repito, los valores y técnicas de Sharpen dependen mucho de cuál va a ser la aplicación de la aplicación final de la fotografía. Si se va a imprimir, bueno, en qué tipo de impresora o si se va a mandar a imprenta, en qué papel se va a imprimir, etcétera, ¿no? Siempre es necesario, pues, hacer algunas pruebas para tratar de ver los resultados, para ver qué cantidad de Sharpen aplicarán a sus fotografías. Muchas veces es diferente lo que vemos en pantalla a lo que podemos ya ver en un papel impreso. Entonces, bueno, pues siempre hay que hacer pruebas, ¿no? Aprovecho también este espacio para contestar por ahí una pregunta que recibí vía correo, en donde se referían a las fotografías que puse de ejemplo en el capítulo 26, en particular una fotografía de un cactus que se ven bastante bien definidas las espinas. Para hacer la galería de fotos de este capítulo, utilicé el Aperture de Apple, este programita para organizar y editar fotografías. Y este programa me he dado cuenta de que aplica un filtro de sharpening que, bueno, a mí me parece exacto, ¿no? Me parece ideal. Y este filtro, pues, lo aplica por default a la hora que quiero hacer que exporto mis fotografías para una galería web. Entonces, yo no le apliqué ningún filtro específico, ni en ningún momento el Aperture me preguntó si quería aplicar este filtro o qué cantidad de sharpening quería aplicar. Simplemente, pues, lo hace solito y, bueno, me parece que lo hace bastante bien. Para algunas personas esto, bueno, puede ser una ventaja o desventaja, lo que nos lleva aquí al punto final, ¿no? Definitivamente, las cámaras digitales producen fotos suaves, poco definidas, que requieren, a mi gusto, siempre de ser optimizadas con un filtro de detalle. ¿Qué tanto debemos aplicar? Bueno, pues eso depende un poquito de sus gustos o tal vez pueda depender de las necesidades del cliente, ¿no? En caso que vayan a vender su fotografía. La verdad es que yo soy un fotógrafo que no me gusta abusar de este filtro ni pasar por ahí mucho tiempo aplicando este tipo de filtros. Mis técnicas para el sharpening son muy sencillas, como les digo, a veces simplemente es un simple sharpen o sharpen more. A diferencia, por ahí hay muchas personas que prefieren aplicar el sharpening por canales o programar por ahí complejas acciones en Photoshop para estos fines. Y bueno, pues ahora sí que cada quien tendrá sus técnicas, pero bueno, yo, como les comento, no me gusta detenerme tanto tiempo en este tema, ¿no? Lo que sí definitivamente les recomiendo es que siempre, siempre, siempre conserven sus archivos originales y cuando lo retocan, hay que conservar estos archivos sin filtros, en diferentes capas, en caso de que quieran guardar por ahí el sharpening que aplicaron, hay que hacerlo en otra capa. En fin, ustedes se irán dando cuenta de que cada cierto tiempo encontrarán técnicas diferentes para aplicar estos filtros, o bueno, pues simplemente va a ir mejorando su técnica, y siempre es bueno tener la opción de tener sus archivos ahí originales, ¿no? Entonces, pues esto fue todo. Esto fue el capítulo 29. 29, sí. Esto fue el capítulo 29 de este taller en línea sobre fotografía digital. Les recuerdo que me pueden escribir, mi correo es info@memoflores.com. Por ahí quiero mencionar también, he tenido una semana bastante ocupada y la verdad es que no he tenido mucho tiempo por ahí de estar activo en los foros, aunque sí los he estado revisando. Por ahí he visto que la gente sigue participando. Pues prometo esta semana dedicarle un poquito más de tiempo ahí a los foros y pues participar más activamente. Ya saben, pueden hacerlo ustedes también en www.memoflores.com/foro. Entonces, pues yo me despido. Este fue el capítulo 29 de fotografía digital @memoflores.com. Nos vemos la próxima. Gracias.